Bueno, y escuchamos tres temas del popurrí esta semana. Partimos con Absolute Zero de Faith No More. Seguimos con Cerdo por Liebre de Los Peores de Chile. Y finalizamos con I Got a Stick de Andrew Jr. Boy Jones. Así que eso. Eso, ya. Yo ahora voy a hablar de un disco nuevo que salió hace muy poquito, el 23 de junio. Que es la nueva placa de Voivod, está leyenda subterránea del thrash metal. Son de la misma época que apareció Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth. Son exactamente contemporáneos, pero ellos en realidad nunca explotaron a la fama como si lo hicieron estas bandas. Porque ellos no cultivaban este thrash metal como derivación del speed metal, que era como unos solos de guitarra a 1000 por hora, pero a su vez canciones muy melódicas. Estos tipos de hecho tenían como cierto dejo de, yo creo, de la música independiente estadounidense. De hecho, para que sepan, incluso estas bandas como Sonic Youth los toman a ellos como una referencia. ¿Qué pasó, Alejandro? Me pareció que pasó algo, pero no importa. Ya. En fin. O sea, imagínense una banda de thrash metal influenciando a Sonic Youth, que tiene como una, como este sonido, no sé cómo definirlo. De... Claro, es un sonido completamente distinto a, o sea, de hecho Sonic Youth uno no pensaría en emparentarlo con eso. Quizás de repente, así como, yo en realidad no he escuchado esta banda, entonces tampoco puedo hablar con propiedad con respecto a la influencia que puede haber hecho en Sonic Youth, pero me imagino que de repente puede tener que ver como con algo con las guitarras, cosas como, sí, como por, en ese estilo. O sea, por la distorsión de la guitarra podría ser. Sonic Youth se caracteriza mucho por eso, o sea, por hacer estas distorsiones en la guitarra y, por ejemplo, eso mismo que se comentó del concierto acá en Chile, de esta especie como de duelo que hicieron con los mástiles de la guitarra y en el fondo esta sonoridad ruidosa que caracteriza a Sonic Youth. Me imagino que por ahí podría. Sí, yo creo que podría ser. Pero claro, pero igual tienen elementos clásicos de metal, como de repente hacer canciones muy rápidas y pesadas y todas esas cosas. Ya. La gracia de este disco es que tiene canciones de... A ver, ¿cómo lo explicamos? Las guitarras, por decirlo de alguna manera, estaban grabadas desde mucho antes. Desde el año 2003-2004. Estaban grabadas todas las guitarras que escuchamos en este disco. Porque en esa época aún estaba vivo Dennis D'Amour, más conocido como Piggy, quien era el guitarrista del grupo, y falleció el año 2005 de un cáncer de colon. El resto de los integrantes de la banda, Dennis Ballinger, Michael Lachvin y, bueno, más tarde se uniría Jason Newsted, el ex bajista de Metallica, agarraron todas estas guitarras que había compuesto. De hecho, se dicen que esta guitarra la grabó en el baño de su casa. Porque si no sabe la gente, los baños comúnmente de las casas son el lugar donde hay mejor acústica. Por si no lo saben. Por eso realmente la gente canta en el baño, porque se escucha mejor que el resto de las, claro, las piezas. El asunto es que todas estas guitarras estaban ahí y evidentemente no querían desperdiciar ese material. Así que, como en honor a su guitarrista original, decidieron trabajar sobre las bases sin tocarlas, sin alterar nada. Básicamente ellos, a partir de las guitarras que compuso Piggy en su instrumento y que las grabó, a partir de ello comenzaron cada uno a componer sobre su instrumento. Todo esto lo hicieron cada uno por su lado. Así que de repente suena un poco poco cohesionado algunos temas, evidentemente, porque claro, no estaba la banda propiamente tocando. Pero aún así quedó un disco interesante y que es, evidentemente debería ser el último disco de esta agrupación. Porque claro, si hacen el alma de la banda, como que no tiene mucho sentido. Claro. Ahora están haciendo una gira promocional del disco, pero no se sabe si van a continuar más adelante. Por lo menos, supuestamente, esto debería ser la gira de despedida. Pero el disco en sí, insisto, quizás suena un poco, no suena tan cohesionado la banda, pero tiene momentos súper interesantes. Y insisto, no es el thrash metal típico que uno escucha y de repente, por ejemplo, el primer tema que vamos a escuchar, que se llama God Phones, de repente a mí me suena un poco grunge en cierto momento. Hay otros temas que son un poco más clásicos, pero esa es como de repente la onda del disco. No ser este thrash metal tan típico, sino bajar un poco a revoluciones y experimentar un poco más dentro del mismo género. Así que eso pues. Así que vamos a escuchar ahora tres temas de este disco que se llama Infini. Creo que no había dicho el nombre del disco. No lo habías dicho. De hecho. Claro. Infini, que salió el pasado 23 de junio. O sea, de hecho, Ayer salió. Y que lo pueden escuchar en la página de Voidwood. Ahí está, para que lo escuchen en línea, por si lo quieren comprar o bajar, no sé. Cada uno qué criterio ocupa. Primero vamos a escuchar God Phones. Y después vamos a escuchar Earth Age. Y finalmente Crap Radio. Estos son tres temas del último disco de Voivod. Lo que suponemos será la última plaga, Infini, aquí en la OVE. Fades away, and the world Ya, escuchamos tres temas de la última placa de Voivod, llamada Infini. Escuchamos tres temas: Godphones, Earthache y finalmente Crap Radio. Ya pues, eso sería. Recuerden que este disco lo pueden escuchar en la página de Voivod en línea. Ahí pueden ver si, no sé, pues lo graban o cosas de ustedes. Claro. El criterio de cada uno. Ya, ¿qué les parece? Finalizamos el programa. Así es. Pasamos comerciales. Comerciales, claro. Primero decir el Facebook, el grupo del lado B. Se meten al buscador de Facebook, colocan lado B y el de nosotros, porque hay varios grupos llamados lado B, el de nosotros es el que tiene la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, donde pueden escuchar el programa los miércoles a las 6, de repente un poquito pasado, y en la repetición el jueves a las 10 de la noche. También recuerden que nos pueden visitar a través de nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, de donde podrán descargar el disco que semana a semana es el elegido como el disco de la semana, que en esta ocasión fue la cuarta placa de Nick Cave and the Bad Seeds, llamada... Se me olvidó el nombre. Ay, qué bonito, Alejandra. Discúlpeme, por favor. No te voy a ayudar. ¿Eh? No te voy a ayudar. Bueno... Recuerden que ahí ustedes pueden en el fondo dejarnos comentarios, escuchar también el programa en el tag Lado B. ¿Lo digo yo el nombre? No, sí, ya lo sé. No. En el tag Lado B Radio, en donde está separado por cada uno de los bloques de los programas. Y volviendo al disco esta semana, fue la placa Your Funeral, My Trial, de Nick Cave and the Bad Seeds. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde podrán dejar sus comentarios, sugerencias, felicitaciones... Y eso. Ya. ¿Sería? Eso sería esta semana. Nos vemos la próxima. Esperemos que con equipo completo. Así es. Y eso pues, ya. Nos vemos. Adiós. Adiós.